con los sintes y las guitarras puestas al servicio de la mente creativa de un veterano director, productor, pero también músico en sus ratos libres, un tipo, una figura inigualable llamada John Carpenter, y su nuevo track de este julio de 2020, Skeleton, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta más o menos calurosa tarde de miércoles de la segunda mitad aproximadamente del mes de julio del loco año 2020. Estás en Contrabanda, estás en el 91.4, estás en las www.contrabanda.org. El que te habla es Javi Acajum desde la mesa de control, desde el estudio central de Contrabanda FM, y un poquito más a mi izquierda pues tengo a mi partner también acalorado, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues estábamos ahí un poco escuchando esa música que caracteriza al maestro Carpenter, que ya pues ha dado buena muestra de ello durante larga parte de su carrera cinematográfica, pero él sigue con su RQR, con su entrega de álbums que no son de ninguna película, su serie Los Themes. Entonces este track que acabamos de escuchar, Skeleton, es como un poco adelanto de la tercera entrega, el tercer volumen de Los Themes, que llegará pues como álbum completo, pues creo que no sé si a final de mes o después del verano, ahora no me acuerdo, y que pues constata una vez más que el hecho de que tengas ya demasiada experiencia o que hayas hecho demasiadas cosas en tu vida no quiere decir que no debas estar activo y dándole al soniquete, lo que es lo que está haciendo el señor Carpenter con su experiencia musical en los últimos tiempos, que la va repartiendo pues con sus actividades cinematofágicas. Muy bien, pues nada, programa 906 ya. 906, que no lo he dicho. Sí, de un 15 de julio de este año 2020. Mierdaño. Mierdaño 2020 cualquiera. Y nada, vamos a empezar un poco con la interacción con nuestra audiencia. Sí, además eso, que hoy traemos cosas para levantaros el ánimo. No sabemos si lo conseguiremos. Bueno. Con cosas que han pasado de, en plan, noticias de próximos eventos, con visionados, con la interacción de la sinaudiencia, y ya vete a saber con cuántas cosas más, porque venimos con la agenda y con las mochilas muy cargadas de material. Ya veremos hasta dónde llegamos. Sí, porque además vas a hablar hoy de, ya sabemos que otoño es la época de festivales. Sí. Y entonces, dentro del género, el festival que abre fuego por importancia, por tamaño. Porque en el calendario también es el que va primero, sí, por tamaño, por todo, pues es Sitges. Festival de Sitges. Y entonces, claro, estamos ante un Sitges atípico por el tema de la pandemia. Sí, mucha gente piensa que incierto, que ya os voy a desvelar luego dentro de un ratito, que para nada incierto. Sí, lo que pasa es que se habla de que el porcentaje de presencial y en streaming variará en función de cómo esté en octubre la pandemia. Claro, a ver, lo que una cosa, los rebrotes, una cosa sí que es cierta, y es que como en cualquier aspecto de la vida hay que ser práctico y adaptarse a las circunstancias, no tampoco tragarlas, pero sí adaptarse, porque hay que llevar pues eso, un sentido práctico del día a día, ¿no? Entonces los compis y colegas de Sitges pues han, digamos, enfocado el festival de esa forma. Muy bien. Ahora nos hablarás, sí, porque estuviste en la rueda de prensa. Sí, señor. Pero primero, Sudaka, quería despejarte inquietudes. Por favor, que me las despeje. Cuando te recomendó esa Hamilton... He visto que está por ahí, ya quizás le echaré un diente. Que además estaba en la plataforma de Disney, que sí, a ti te llamó la atención, ¿no? Un poco. Entonces dice, saludos, quiero aclarar dos cosas sobre el musical Hamilton que comenté anteriormente y sobre el cual Hume presentó inquietud. El musical no es de Disney, es de Broadway. Vale. Pero está en el catálogo de Disney. Uh-huh. Sin saber si es normal o por qué, no se cuida cuando debe rimar, así que las letras son explícitas cuando corresponde. Son of a Bitch, Bastard, Shit, War, se escuchan constantemente. Uh-huh. Por otro lado, los actores, bailarines, raperos, lo hacen muy bien. Algunas caras me son conocidas, otras no tanto, pero hay talento. El más reconocido es Lin-Manuel Miranda, escritor, compositor y protagonista de la obra. Y un tal Clipping, un rapero medianamente conocido por mí y que ha actuado en algunas películas pequeñas. Entonces, bueno, con eso he esperado despejar alguna de las dudas que se agradece la aclaración. Y sobre Hamilton. Y no descarto visionar Hamilton en algún momento del verano. Muy bien. No me quiero pillar los dedos, que ya me los pillo bastante a menudo con eso de ponerme fechas. Y por otro lado tenemos al bien hallado hijo Antichi. Hombre. Dice, buenas, me paso para comentar un par de películas vistas. Me habían hablado muy bien de Relic, cinta que aprovecha, pero no del todo, una situación con anciana senil e hija y nieta que acuden para cuidarla. Creo que la película tiene una buena ambientación y que, pese a su lento ritmo, consigue generar mal rollo. Uh-huh. El final es muy bueno en su contenido metafórico, aunque lo que le precede no deja de ser una enorme concesión al cliché del terror de los últimos años. Uh-huh. Pese a todo, creo que es bastante visible y que se saca partido a un trío de actrices en el que destaca Emily Mortimer. También he podido ver, ya en cines, la verdadera historia de la banda de Kelly. Ah, mira. Producción de Justin Kurzel, con la que intenta olvidar el desastre que fue Assassin's Creed, acercándose más al tono que planteó en la potente Macbeth. Me parece un western bastante potable, del que se puede extraer mucha chicha, y que creo que puede gustar mucho a Javi, que me perdone si ya la ha visto, que tengo pendientes el último par de programas. El tercer visionado ha sido Algunas bestias, producción chilena que cuenta la interesante premisa de una familia que va a pasar un fin de semana en una pequeña isla propiedad suya. Uh-huh. En mitad de la estancia, el hombre que le hace de guardés a la isla desaparece, dejando al clan encerrado y con malas perspectivas. Todo se va de madre al final y ojo, porque hay una escena que es de lo más insoportable que he visto últimamente. Y me refiero a nivel moral más que explícito. Vale, vale. Si podéis, echadle un ojo. Yo me acuerdo de la producción chilena que vimos... fue en Molins, ¿no? Que también era... también era bastante desapacible y tenía imágenes... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas aquella producción? Pues no era Tabú o algo parecido a Tabú. No era Tabú. Bueno, no sé, luego rescataremos. Sí, rescataremos. Porque además es una peli que debemos tener siempre en la cabeza para recomendarla. Es una demostración de que el cine chileno puede ser muy duro. Sí, muy duro, muy... Puede llevar los límites muy lejos de la moralidad del espectador. Y joder, que también es que ellos vienen de una época histórica un poco también así como turbulenta. Convulsa, y entiendo que eso también pues se ve reflejado posteriormente, eso está claro. Al respecto de lo que dices de Hijo Antichi, tanto la película Relic, que él ha visto, como la de la de los bandoleros, que es como una especie de western, uh-huh, las dos tienen casualmente componente australiano. Relic es una producción australiana, la otra va sobre un bandolero australiano, no sé si la producción es australiana o no, y joder, pues el otro día me paré delante de la cartelera de un cine y estuve a puntico de entrar a ver esta del bandolero, pero al final no entré. Pero bueno, es posible que también haga un poco de remedio con esta situación en algún momento. También decir que sin quererlo ni querer evitarlo, Hijo Antichi pues nos ha hecho un pequeño adelanto de uno de los títulos que viene para Sitges 2020, que es ese Relic, que ya la han anunciado como una de las películas que viene en esta primera hornada de títulos que se dio en la rueda de prensa de ayer, martes 14 de julio, aquí en Barcelona. Bien, y ya concluía su mensaje diciendo... gracias a vuestras recomendaciones estoy pasando unas noches de lo más divertidas con Nándor, Laszlo y Nadja. Ya estaba tardando en hincarles el diente. No he podido evitarlo, lo siento. Grandioso. Abrazos. Sí, pues muchas gracias, Hijo Antichi, por tus recomendaciones, comentarios y esperemos que estés disfrutando, aparte de los tres usodichos, también de Guillermo y de Colin Robinson. Colin Robinson, que es muy potente. Que se las trae el puto. Bueno, pues esto es un poco lo que ha dado la interacción con la sinaudiencia. Y bueno, pues esta semana pues tenemos varias cosas de las que hablar, pero no sé si va a ser bueno meternos en harina con lo que nos va a traer Sitges. Hombre, pues yo creo que debemos... Salud, debemos meternos con ellos sí o sí, porque es actualidad y porque es un poco el futuro próximo que tenemos delante en este año 2020 a nivel festivalístico. Y perdona que te interrumpa un segundo, porque he encontrado la película chilena tan dura que vimos. Estaba a punto de encontrarla también. Que se llama Trauma. Trauma, ¿no? Es una película. No era Tabú, era Trauma. No, dirigida por Lucio A. Rojas. Sí. Y que hablamos de ella en el programa 767 de Sin Audiencia. y vino a Molins hace 3 años, en 2017. Ya ves, pues el título está que ni pintado, supongo que en su momento también lo dijimos. Sí, o sea, Trauma, que, y... Trauma y algunas bestias, cine chileno y nada complaciente. Ahí está. Y si os acordáis de también de esos, otro título así que es un poco equivalente, pues que es de otra geografía, pero de un concepto similar, acordaos de A Serbian Film, por ejemplo. Correcto, sí. Que también es un título que no dice nada si se le pusiera cualquier película hecha en Serbia, pero puesta en aquella película en concreto, pues lo explica todo también. Ahora en este momento Orlak en su casa está sintiendo. Qué cabrón. Espero que siga sintiendo. Sí. Por mucho tiempo. Bueno, pues, bueno, nos metemos ahí con los... Vamos a meternos. Con el Kong, nos metemos a bañarnos ahí en la bahía de Sitges, no sé si se considera eso bahía, es solo una playita, pero bueno, no sé si llega a la extensión de una bahía, ¿no? Pero algo se acerca. Edición número 53. Yo qué sé, tío, o sea, yo pensaba que era la 51 porque hace poco fue la de los 50 aniversarios. No, el tiempo pasa mucho más rápido de lo que te imaginas. La 53, tío. Pero bueno, recuerdo, ¿no? Para que lo marquemos todos y todas en el calendario. Del 8 al 18 de octubre de este loco año 2020. Eso de loco año lo estoy diciendo muy a menudo, pero creo que se me ha quedado metido en la cabeza y no hay manera de sacarlo, ya me disculparéis. A ver, lo importante del Festival de Sitges, antes de empezar a hablar del contenido, es el planteamiento, como hemos adelantado un poquito antes. El Festival de Sitges, a diferencia de otros festivales, ni ha querido mover las fechas de su temporada habitual, ni ha querido plegarse al momento actual incierto y optar por una opción online o no optar por ninguna opción y aplazar hacia otro año como han hecho en otros festivales internacionales. Y el equipo de Ángel Sala y compañía pues han dicho, nosotros aquí tenemos cimientos, tenemos los pies en el suelo. Sabemos que puede venir un tsunami del Mediterráneo, que es bastante improbable, pero puede venir porque las cosas improbables también pueden ocurrir y llevársenos por delante, pero vamos a planificar el festival por si ese tsunami no viene. Si viene, pues tenemos un plan B, y si no viene, pues tenemos un festival como todos los años. Es un poco el planteamiento de Sitges 2020. La cuestión es que el festival... A día de hoy, a 15 de julio de este presente año, el festival se va a celebrar en su formato y con su estructura habitual, salvo con la condición de que eso puede cambiar en un futuro próximo. Me explico. El festival ha trabajado hasta ahora en dar un plan B a la programación de este año, obviamente online, y ya tiene establecida pues, una plataforma para que tanto el público que no se considere o no se sienta suficientemente seguro como para ir a Sitges presencialmente, como el público que no pueda viajar por razones geográficas o por razones logísticas a Sitges durante las fechas del festival, pues va a tener un apoyo online nunca visto, inédito en el festival, y que va a complementar la edición presencial, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto, a ver, vamos a explicar un poquito con detalle, porque esto no quiere decir que allá vaya a haber barra libre de títulos online de que van a pasar por el festival y que van a estar disponibles, previo pago evidentemente, en internet. Que sepáis que muchos de los títulos que van a Sitges están condicionados en su pase por el festival. Y no todos tienen un número ilimitado de pases. Me refiero que muchas veces las productoras y distribuidoras dejan ver la película en cuestión, determinado título, una vez o como mucho dos veces. ¿Esto cómo se traduce al online, que no se puede controlar tanto? Pues viene por el control de los visionados. Me refiero que vamos a poner que el título, por ejemplo, Train to Busan 2, Península, que es uno de los títulos estrella que viene este año, pues la distribuidora a Contracorriente Films, que será seguramente quien lo traiga, pues ha decidido que va a abrir, estoy imaginando un caso práctico, ¿eh? No sé si a contracorriente va a hacer esto o no, pero es un ejemplo para que lo entendamos. Ha decidido pues que su película la pueden ver 1.500 personas en el Festival de Sitges. Entonces, pues esas 1.500 personas se deberán repartir entre las entradas presenciales y entre los visionados online. Me refiero que si en presencialmente vamos a poner que se venden 1.000 entradas de Train to Busan, quedarán 500 disponibles para su visionado online, ¿vale? O sea, que me refiero que tampoco os durmáis en los laureles en el caso de que digáis, hostia, yo es que tengo una pantalla de puta madre en casa, me voy a hacer mi Festival de Sitges aquí en el sofá, tararí. Sí, guay, pero quizás vas a tener que madrugar también para comprar las entradas o adelantarte cuando salgan a la venta los tickets online, porque no habrá un número ilimitado de tickets por película. Vale, ¿han dicho a través de qué plataforma se van a poder ver las películas online? Dijeron una, pero es que a mí no me suena. Y dicen que es una muy segura y muy buena y que no se cuelga nunca, pero es que el nombre no me acuerdo ahora, tío. Vale, lo digo porque, claro, según que Smart TV a lo mejor tiene esta plataforma o no. Entonces, claro, a lo mejor yo eso ahí no te acabas viendo, compras el ticket y acabas viéndolo en la pantallita del ordenador o en la tablet. Eso, si te digo la verdad, lo hay. Bueno, lo... aunque también la Smart TV tiene navegadores, entonces puedes poner el navegador y verla. Esto lo iremos aclarando conforme pasen las siguientes ruedas de prensa, porque al fin y al cabo esta rueda de prensa ha sido la primera, la presentación de la primera jornada de títulos y un poco de presentación un poco en sociedad de esta edición, pues un poco diferente, ¿no?, de este año 2020. Y lo primero es este planteamiento. El segundo es que presencialmente, evidentemente, pues se van a tomar las medidas de seguridad necesarias. También explicaron en la rueda de prensa que no hay limitación de aforo obligatoria en el momento actual en Sitges como municipio, pero ellos sí que van a poner un límite de 75-80% de aforo en cada sala. Eso quizás en un sitio tan grande como el Auditori no se notará, pero claro, debemos pensar que las otras sedes del festival pues son más chiquititas, cabe menos gente, y si también pues quitamos ahí butacas, pues bueno, entiendo que también pues hace más inviable el disfrute, digamos, estándar del festival. Eso no quita que, debido a que va a haber una cierta reducción de venta de entradas y de butacas disponibles por este 75-80% que se va a reducir en las salas de proyección, va a haber como contraprestación con algunos títulos un pase extra de los habituales que hay en el festival. Normalmente las pelis a competi en la sección de competición pues quizás se pasan dos veces. Este año quizás, no sé si todas o alguna de ellas o las más mediáticas, pues se pasarán tres veces por si acaso, aparte de los visionados online. Y esto implicará también que, en comparación con otras ediciones del festival, pues va a haber menos títulos disponibles en el festival en sí mismo. Me refiero que un año estándar sin pandemia, pues podría haber entre 160 y 180 títulos, dependiendo del año. En el Festival de Sitges este año va a haber unos 120, para que así físicamente pueda y logísticamente pueda programarse ese extra de visionados para mantener un poco pues esas medidas de, vamos a decir, de porcentajes de asientos libres en las sedes de los cines donde se proyectan las películas. Esto es un poco el planteamiento práctico que tiene hecho pues el Festival de Sitges. Claro, esto es a día de hoy. Quizás en septiembre pueda ser de otra forma. Cuéntame. ¿Esto obliga a vender las entradas numeradas? Sí, de hecho, gracias por la pregunta, porque me has hecho recordar otro detalle interesante de la rueda de prensa, y es que la situación en la que nos encontramos pues también va a... va a numerizar a las personas que asistan al festival, y todo el mundo que asista al festival me temo que estará, más que le pese, fichado. Me refiero que las butacas estarán numeradas, tendrán un nombre, o sea, tú, el número de la butaca está asociado a una compra que seguramente habrá sido online y que habrá tenido que hacerse con una tarjeta de crédito, con una transferencia X, lo que sea, que estará asociada a un nombre. Me refiero que entiendo que todas las entradas que se vendan este año en Sitges van a tener un nombre y un apellido. Me refiero que a ese nivel, en el caso de que haya algún problema por alguna razón, todas estaremos fichadas allí. O sea que me refiero. Entiendo que también, a ver, eso pasa también con el cine estándar. Si tú compras tu entrada online, pues. Es lógico. Si alguien compra 3 entradas, el siguiente que compra 4 entradas, tiene que dejar butaca en medio, vacía. Entonces, porque no son grupos que en principio convivan. Claro. Y entonces, por eso. Entonces, es la única manera de ese aforo no vendido del 25 o el 20% que sea útil. Porque claro. Si no. No tiene sentido. Yo entiendo, a ver, no entraron en esos detalles, pero entiendo que. Hay gente que estaba optimista porque decía que por fin no iban a tener que hacer las supercolas porque iban a tener la entrada con el sitio asegurado. Hombre, a ver, quizás algo sea. Yo, mira, o sea, pensaba hacer este comentario al final de un poco de la presentación de los títulos del festival, pero lo voy a hacer ahora porque sí que es verdad. Jordi, quizás este año, si todo sigue como lo estamos contando hoy, pues puede que estemos delante de una edición muy diferente de Sitges y que puede ser muy diferente también en cuanto al disfrute. Me refiero que el hecho de que haya un poco más de espacio en las salas de proyección, que no haya que hacer colas para según qué historias, que también puede que haya un poco menos de barullo mediático por los temores que tienen por ahí pues el personal y la gente que está un poco pues influenciada por la situación actual. Eso quiere decir que igual pues la gente que decide ir al festival posiblemente sea uno de los más vamos a decir que human friendly festivales, que ediciones de Sitges que hayamos podido vivir en mucho tiempo, ¿no? Entonces yo desde aquí, aparte no por eso, sino porque si sois fans de verdad del género y os gusta el cine de género, os gusta el terror, la ciencia ficción, os gusta el suspense, el thriller y cualquier otro género más, esta es una oportunidad para demostrarlo. Me refiero que en casa y en el sofá se está muy bien, pero a veces yo creo que debemos dar en la vida pasos adelante en determinadas situaciones. Y esta es una buena ocasión para dar un paso adelante en nombre del género, del cine de género, y apoyar al Festival de Sitges, que está siendo pues más valiente que la media de los festivales planteando esta situación así. Y yo os animo a que este año vayáis, os dejéis el miedo en casa y cojáis el miedo que se va a proyectar en las pantallas del festival, que ese sí que va a ser de rechupete, no el de baratillo que nos venden por los medios de comunicación. Advertencia. Este hombre ha bebido. No, gel hidroalcohólico. No se tomen en serio lo que puede decir sin audiencia en un momento dado. Más que nada porque a ver si alguien se va a contagiar yendo al festival y nos va a hacer luego responsables. Pero sí que es verdad. A ver, Sitges, cine de género, pandemia real. ¿Qué mejor momento estamos en para salsa demostrar ese arrojo? En fin, evidentemente sí. Es una broma. O sea, que nadie se lo tome en serio. Es algo personal. Pero como contexto sí, es llamativo, cuanto menos. Es llamativo cuanto menos y puede ser pues eso, que estos 10 días de que se nos vienen en octubre en Sitges puede ser que sean los días más placenteros que hayas podido vivir nunca en Sitges por la tranquilidad, por lo bien que está todo señalizado, por lo bien que está todo preparado y por el exceso un poco de pues eso, de material humano también, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si vamos con los títulos? Vamos con títulos, sí, porque además estamos filosofando aquí. Esta edición estaba un poco dedicada al expresionismo alemán, a los 100 años del gabinete del doctor Caligari, había alguna cosita sí, así. Sí, vamos a decir que he visto el cartel y el leitmotiv, la imagen corporativa de la edición 53 de Sitges, pues ha decidido rescatar pues un título del cine fantástico que ya cumple, qué os voy a decir, 100 putos años, perdón por lo de putos, pero es que a ver quién carajo cumple 100 años en este mundo, las películas cumplen 100 años, ¿no? Pues que sepáis que el gabinete del doctor Caligari del año 1920 cumple, evidentemente, si sabéis sumar y restar como Coco en Barrio Sésamo, 100 años en este año que nos ocupa. Y entonces, pues el equipo del festival ha decidido que la imagen corporativa pues se base un poco en esos decorados. No sé si habéis llegado a ver esta obra maestra del expresionismo alemán de los años 20, del siglo XX, valga la redundancia, pero el cartel en sí pues es un paisaje muy del estilo de los que aparecen en los pueblitos del gabinete del doctor Caligari. Que sepáis también que el cartel, aparte de que hace un poco homenaje a esta producción del expresionismo alemán y uno de los pilares del cine de género en esos años todavía del cine mudo, que sepáis que, si os fijáis en los detalles del cartel cuando lo veáis, los elementos característicos arquitectónicos del municipio de Sitges están reflejados en ese pueblo que se ve en el horizonte con esa montañita y esos rollos. Me refiero que se ha cogido un poco el espíritu, pero se ha adaptado un poco a la idiosincrasia geográfica y cultural que tiene Sitges en sus edificios y en sus calles. Sí, la verdad es que el cartel está muy chulo. Y decías tú, ¿quién cumple 100 años en día? Bueno, Olivia de Havilland, 104. Pero bueno. Pero Olivia de Havilland sabemos que es una excepción y lo celebramos también por ella. Pero no es muy habitual que hablemos aquí en estos términos. Es más, hablamos al revés, hablamos de los decesos, ¿no? Pues bueno, por un lado, el leitmotiv está inspirado en el gabinete del doctor Caligari, pero luego también va a haber algunos títulos que se van a proyectar durante el festival que se van a, digamos, a introducir en una especie de retrospectiva de influencias que ha tenido esta película del doctor Caligari en décadas posteriores. Por ejemplo, vamos a, por decir un título conocido, ¿no? Se podrá visionar un clasicazo como El proceso de Orson Welles, que es una peli que está influenciada pues por este titulazo del expresionismo alemán. Y habrá algunas otras que no voy a decir porque son un poco sorpresa, tampoco han avanzado muchas, pero que sepáis que La sombra del doctor Caligari en este caso es más larga de lo que parece. Y si no habéis visto la película o no sabéis de qué va, echarle un vistazo a la Wikipedia o buscarla la película en vuestra filmoteca más cercana, que os llevaréis una sorpresita. Porque además es una película que tiene mucha tela, tiene muchos detalles que dirás, ah, hostia, ahora me acuerdo que este aquí se inspiró para hacer esta otra película. Tal. De esto tiene mucho porque es una película de la que han bebido muchos directores y además durante muchos años. Referencial. Sí. ¿Qué se va a utilizar como piedra inaugural del Sitges número 53? Pues tenemos una producción cercana del Estado español, una película que debería haberse estrenado en salas en septiembre, pero que ha tenido pues algunos retrasos, por lo que todos ya sabéis, por el tema de la situación actual y estas cosas, y al final, pues en vez de estrenarse en septiembre, la productora que se ha encargado de este título, que ahora diré cuál es, pues ha decidido que como entronca perfectamente con la temática de Sitges, pues que se estrene en Sitges y no solo que se estrene, sino que sirva como película inaugural. Eso quiere decir que seguramente, esto no lo dijeron en la rueda de prensa, pero Malnacidos, que es el título del que os estoy hablando, quizás se estrene el jueves 8 en el festival y el viernes 9 se estrene en salas, me refiero, o al fin de semana siguiente. Me refiero lo hemos comentado muchas veces, no sería ni la primera ni la última vez que esto pasa. Me refiero que se utiliza un poco de plataforma de promoción de la película, se utiliza también para esos y esas impacientes que darían una uña de su dedo para ver 24 horas antes que nadie esa película y lo puedan hacer. Y qué carajo, que en la rueda de prensa también pues estaban sus dos directores, el señor Javier Ruiz Caldera y el señor Alberto de Toro. Subieron con Ángel Sala y con su colega de la Fundación Sitges a presentar la película. Y que sepáis, para quien no sepa nada de esta producción, es extraño porque se lleva hablando de ella durante mucho tiempo, que es una película de zombies ambientada en el conflicto conocido como Guerra Civil Española, lo cual pues puede tener muchos alicientes, no sabemos si de qué lado, si positivos, yo espero que positivos y no negativos, pero que entiendo que es un ejemplo claro de cómo buscarle nuevos contextos y originales contextos a una situación zombie, una epidemia zombie, y claro, pues buscar episodios históricos y conflictos bélicos, pues es una de las mejores ideas que se puede tener para meterte en un chanchullo con zombies. Aparte, zombies ibéricos, ya veremos a ver por dónde sale eso. Supongo que habrá ahí un balance de humor y terror, porque si no, como sea solo de terror, igual no dormimos en días después de aquello. Y además estando pues Javier Ruiz Caldera, entiendo que habrá un componente humorístico importante. Yo de este hombre creo recordar que solo he visto su versión de Anacleto. Entiendo que es un tipo que está bregado, aparte de en el humor, en la, vamos a decirlo, acción trepidante, o eso me pareció a mí al menos el Anacleto, salvando las distancias de la valoración completa de la película, pero me refiero que en un contexto como el de Malnacidos, pues quizás Javier Ruiz Caldera también puede decir lo suyo también. Y por un lado tenemos zombies ibéricos. Por otro lado, ya se me ha escapado antes, joder, cómo estamos hoy. Son los poltergeists que tenemos en el piso de Contrabanda FM, que tenemos poltergeists también. Pasamos a zombies coreanos, porque si algo la gente quería escuchar, aunque era como un secreto a voces, es si Train to Busan 2, 2. Península, iba a estar en el festival o no. Pues sí, sí que va a estar, y además es de esos títulos que esperamos que se incluyan dentro de esa categoría de tres pases dentro de la programación de pases del festival, porque entiendo que tiene ahí una legión de admiradores y admiradoras muy merecida, por cierto, y que, bueno, si hay ahí fuera alguien que todavía no se ha puesto con Train to Busan 1, por favor, tenéis 3 meses de tiempo para poneros al día. Ya va siendo hora. Yo soy el primero que se tiene que poner al día en muchas cosas, pero Train to Busan, por favor, es una película que es bastante redonda, que es un éxito en su país original, un éxito de al nivel del cine comercial, del cine de hablar. O sea, que me refiero que películas de género como esta en pocos sitios triunfan al nivel de las películas, digamos, que no son de género, y que yo creo que es un clásico ya contemporáneo pues de la segunda década del siglo XXI. Luego también pues tenemos películas como la que nos ha comentado Ijontiche antes, Relic, de la directora australiana Natalie Erika James. Por cierto, que esta película está producida por el Jake Gyllenhaal, que últimamente pues también el hombre se mete a producir pues películas que tienen un corte independiente, pero que tienen que ver también con el género. Luego también podremos ver algunos títulos, vamos a decir que de factura o coproducción catalana y también pues peninsular o estatal, como lo queréis llamar, como la película No matarás, del señor, a ver si le digo el nombre bien entero, el señor David Victory. Y que además, muy a pesar mío, tiene pues como protagonista a Mario Casas, pero Ángel Sala nos la vendió muy bien en la rueda de prensa porque decía que daba una visión turbia y oscura de la ciudad de Barcelona como no se ha mostrado casi nunca en el cine. Entonces, a pesar de Mario Casas, quizás haya que echarle un vistazo a ese No matarás. Luego, otra película que también está ambientada en Barcelona, pero que no está rodada en Barcelona prácticamente, y que además es un proyecto muy curioso, porque, primero, está basado en hechos reales que están basados a su vez en una leyenda urbana de los principios del siglo XX aquí en Barcelona, que es la historia conocida como La Vampira de Barcelona. La Vampira de Barcelona empezó como siendo un proyecto de TV Movie y es un proyecto que se ha ido viniendo arriba poco a poco, conforme se ha ido desarrollando y rodando, y al final pues ha acabado como película y va a acabar siendo pues su premier en el Festival de Sitges de este año 2020. Decir que La Vampira de Barcelona, Jordi, está dirigida por el Lluís danés, y que además pues tiene un reparto coral de la sección catalana de actores y actrices de reparto muy interesante, de entre los que destaca, por ejemplo, Sergi López. Os decía antes, La Vampira de Barcelona, como su propio nombre indica, está ambientada en Barcelona, pero no está rodada completamente en Barcelona, porque los ambientes de los años 20, del siglo XX, y modernistas y así, pues están mejor conservados en otras localizaciones de algunas localidades de la provincia de Barcelona y no en la propia ciudad condal. Pero bueno, que como yo he visto alguna imagen de producción, y realmente pues es una producción que luce mucho, es un acercamiento a una leyenda urbana que realmente pues tuvo una realidad muy turbia y muy oscura detrás, y que espero que en la película pues se acabe desarrollando convenientemente, lo cual no lo dudo. Luego también vamos a tener pues títulos extraños o un poco, vamos a decir, no sé si estroboscópicos o alucinógenos, como una película británica que está guionizada por Alan Moore, que es The Show, que está dirigida por Mitch Jenkins. Y luego también vamos a tener pues la película francesa Jumbo del Zoé Bitok, o 12-Hour Shift de Brea Grant, o también la canadiense Slacks de Eiza Kefan. Esto parece que un jeroglífico, pero no, es que los títulos y los nombres de los directores y las directoras a veces parecen que hablar por la radio sea un jeroglífico. Pero luego también vamos a tener pues un poco de ciencia ficción. Vamos a tener una película rusa, no la que os imagináis, una del espacio, es llamada The Sputnik. Vamos a tener también otra producción de Vincenzo Natali llamada Come True. Vamos a tener, se me ha olvidado antes, a nivel estatal, la nueva película de Quique Maillo, que se llama La cosmética del enemigo. Vamos a tener The Silencing del Robin Pront, un montón de material que se adelantó ahí en la rueda de prensa. Alguna película francesa que dicen nos va a retrotraer a la época dorada del cine de terror francés de principios del siglo XXI, como es el título La Nuit del Just Philippot, donde pues hay una plaga de insectos, no voy a decir de qué tipo de insecto, que parece ser que da mucho juego en pantalla y que es una de las propuestas visualmente más impactantes que hay en este primer adelanto de títulos de Sitges. Luego, también Ángel Sala resaltó dos películas de procedencia húngara, del país Hungría, como son el Comrade Draculich, que esta pues quizás ya podemos imaginar de qué va un poco, y luego también otra película húngara titulada Postmortem. La primera de ellas pues es una comedia negra, la segunda es un poco más una historia de fantasmas de la Primera Guerra Mundial, pero ambas dos muy interesantes. A nivel de animación, pues Lupin III The First va a estar también en Sitges 2020. Dicen que también una película muy, muy potente a nivel visual. Y en cuestiones de retrospectivas y de grandes clásicos y todos estos un poco rollos, un poco de revisión histórica, que también está bien darle en el festival pues un peso un poco a la historia del cine de género, que sepáis que vamos a tener proyecciones en 4K de El Elephant Man, El Hombre Elefante, del David Lynch, y del Desafío Total Recall, del Paul Verhoeven. No tengo más que decir de este par de titulazos del cine en general y del cine de género en particular, y que sepáis también que en el aspecto documental, al menos dos títulos interesantes. Uno basado en la figura de Stanley Kubrick, titulado Kubrick by Kubrick, del director Gregory Monroe. Y Big Water, basado en la figura de Bruce Lee, del señor Bao Nguyen. Aparte de eso, por decir ya las últimas notas del festival, en el apartado Brigadoon tendremos también algunos estrenos de América Latina, algunas retrospectivas, documentales muy interesantes como uno dedicado al cine de terror canadiense, que aunque pueda parecer que no se ha hecho nunca mucho cine de género en Canadá, os equivocáis, porque llevamos viendo mucho tiempo cine canadiense de género sin saberlo, sin saber que era de procedencia canadiense, porque el aspecto es muy parecido al estadounidense. Pasa tres cuartos de lo mismo con el cine de género australiano, pero eso es ya otra historia y eso pues lo tratarán en otro festival, supongo, no en este, o en uno que hagamos nosotros, que es una temática que es muy apasionante también. Y decir también que a nivel Brigadoon, el premio Nosferatu va a ser este año para el actor Manuel de Blas, un actor que ha estado implicado en títulos de género impepinables del género ibérico, como son El coleccionista de cadáveres, del Santos Alcocer, o La orgía nocturna de los vampiros del León Klimowski, o El jorobado de la morgue del Javier Aguirre. Algunos de estos títulos supongo que además se volverán a pasar también en Brigadoon para referenciar el premio y para homenajear convenientemente el trabajo de este actor, del señor Manuel de Blas. Y después de esto, decir que simplemente, pues si queréis más información, si queréis estar un poco ya tanteando estos primeros títulos que os adelantamos, yo me he dejado algunos, no quiero ser tampoco tan chapas de decirlos todos uno a uno, pues tenéis la web oficial del festival, desde donde se va a girar toda la información y todas las novedades que haya al respecto del mismo, que es www.sitchesfilmfestival.com. Y ahí creo que queda mi comentario y en cuanto sepamos más cosas, pues seguiremos informando. Yo estoy pues muy contento, Jordi. Me llevé una grata impresión, a pesar de que en la rueda de prensa no había una afluencia tan numerosa también de medios o de personal humano como en ediciones pasadas, todo hay que decirlo. Menos televisión, menos gente con micrófonos extra aparte de los de la organización. Y no sé, quizás pues en el momento actual en el que estamos viviendo, pues quizás es lo que decía antes, ¿no? Es un momento de apoyar y de apuntalar pues un festival que presumiblemente es uno de los mejores, si no el mejor, de cine de género del mundo, y que el show debe continuar, como decía Freddy. Muy bien. A mí visualmente, porque se filtraron, sí, claro, en cuanto la rueda de prensa, gente que fue ya empezó a tuitear y todas estas cosas, pues también se empezaron a colgar imágenes. Y a mí una de las imágenes que me pareció más potente fue la que ilustraba la película Psycho Goreman, de Steven Konstansky. Sí. No, no sé si has visto la imagen o no. No la he querido ver. Ah, vale. Pues bueno. Sí, que sepáis que... A ver, esa, Jordi, ¿sabes qué pasa? Que si quiero hablar de todas las pelis que me he apuntado ya para querer ver... he hablado de esta porque sí, visualmente me pareció potente. Sí, pues que sepas que tanto Psycho Goreman como Benny Loves You como The Queen of Black Magic, esas tres que no he dicho y que por no cargar de títulos tampoco el comentario, pues que sepáis que esas tres quizás deberíais echar unos checks por las previews que hay en internet, porque quizás puedan ser interesantes de cara a hacer una quiniela de visionados para esta próxima edición. Se agradece el apuntalamiento también, Jordi, porque quizás así, pues ya lo he dicho y no me las guardo solo para mí, sino para el resto de sin audiencias. Pues antes de hablar de una película que hemos podido compartir visionado. Sí, y perdona que te interrumpa, de otra que se estrena este viernes también tenemos que hablar. ¿De cuál? De The Wretched. Ah, bueno, claro, porque la madre oscura. Pues vamos a tener que apretar el culo. Apretaremos lo que haga falta. Decir yo, que tenemos, yo con The Wretched seré rapidito. Vale, tenemos obituario. Vale. Muy a nuestro pesar. Ha fallecido Kelly Preston, actriz, además cónyuge de del señor John Travolta. John Travolta, sí, señor. Y bueno, para quien no la tenga muy presente, decir que Kelly Preston tiene pues igual cerca de 50 títulos en cine, uh-huh. Pero es que además tiene algunos títulos ligados al género. Sí. En algunos de ella como secundaria, en algunas apariciones muy fugaces, pero en su filmografía, ella, el primer filme en que aparece es Christine. Ya ves. Y a partir de ahí, pues ella aparece en películas como Cartlet, que aquí se llamó Tu asesina, que nosotros limpiamos la sangre. Por ejemplo. Película que en el 96 yo vi en el Festival de Sitges. Mira tú. En Abierto hasta el amanecer, donde hace el papel de la locutora de una televisión periodista. Que narra todo lo que están haciendo los hermanos. Los hermanos Gecko. En sí, cuestión, señor. El Quentin y el George. Sí. Y luego en otras producciones, en Death Sentence... También, uh-huh. Película donde tenemos de Vengadora al señor Kevin Bacon, Kevin Bacon y Kelly Preston hacía de su esposa. Y luego en otras películas que, si bien no son de géneros, pues de alguna manera están ligadas a sin audiencia, como Los gemelos golpean dos veces, uh-huh. donde también ella sale de coprotagonista. Jerry Maguire, por ejemplo. Sí. O sea, y yo siempre he dicho que hay una película que a mí me llamó mucho la atención, porque la vi yo de adolescente, y era una película para adolescentes. Ajá. Y era una comedia romántica que hizo un par de años después de Christine, que se llamaba Admiradora Secreta. Hombre, Como comedia romántica, es una comedia romántica de culto de los años 80, ¿no? Tuvo mucho bombo en su momento, sí, Secreta Admiral. Sí, sí. Bueno, pues esta comedia romántica, dirigida por David Greenwald, estaba protagonizada por C. Thomas Howell. Y salía también Fred Ward. Y las dos protagonistas femeninas eran Kelly Preston, que era la rubia, la llamativa, la uh-huh. súper guapa, y Lori Loughlin, que era la amiga del protagonista, pero es esa amiga sin derecho a roce que está en la friend zone y no sabe cómo salir de la misma y todas esas cosas. De ahí bueno, esas cosas que pasan en las comedias románticas. El título de la producción. Bueno, y en la vida real, ¿eh? Porque ¿cuántos se habrán encontrado? I know. ¿Cuántos y cuántas se habrán encontrado en la friend zone y no se habrán sentido precisamente cómodos? Bueno. Bueno, pues yo, indefectiblemente, yo de quien me enamoré cinematográficamente hablando fue de Lori Loughlin, uh-huh. no de Kelly Preston. O sea, yeah. A mí la rubia llamativa, súper guapa y tal, no, a mí me iba la amiga morenita, que era muy mona, pero que nunca ni vestía para resaltarlo, etcétera, etcétera. Pero que tenía su encanto. Absolutamente. O sea, para mí, mucho más encanto que Kelly Preston. Ya pero bueno, esos ya son cosas de... Apreciaciones personales, un apreciaciones. Poco. Sí, iba a decir Cosas de casa, que es una serie Full House donde luego Lori Loughlin estuvo haciéndola muchos años, ¿no? Se te ha colado por ahí. No era Cosas de casa, Full House, ¿cómo se llamaba? Era la de las gemelas Olsen, ¿no? Sí. Padres forzosos. ¿Puede ser Padres yo es forzosos? Que se me cruzan en la cabeza, sinceramente. Bueno, me parece que Full House era Padres forzosos. Yo tengo una en el cerebro, tengo una bolsa de sitcoms yankees de esa época y las tengo todas ahí a la revuelta y me bailan todas, no te puedo decir ninguna, me resalta más que la otra. Sí, sí, pues ya eran donde estaban las gemelas Olsen. Exacto. Que luego nos dieron a Wanda. Sí, que luego han acabado algunas marvelizadas, sí, una de ellas al menos. Bueno, pues nada, este ha sido el recuerdo para Kelly Preston, Kelly que se ha ido muy joven. Descanse ahí. Y descanse en paz el cáncer, que es una lacra y se nos está llevando a mucha gente, desgraciadamente. Sí. ¿No? Con esto también aprovechamos para recordar que sigue habiendo otras enfermedades y afecciones diferentes a la del bicho COVID y que siguen siendo igual de letales y de jodidas que antes del COVID. De hecho la sanidad pública se está quejando de... que con el tema del COVID se ha tapado durante varios meses la asistencia a enfermos de otras enfermedades que necesitan atención y tratamiento. Lo sé. Y que realmente eso es preocupante, que no por un tema se puede descuidar otro. No, y pruebas porque de... si tienes una sábana que es muy corta y si para taparte el pecho te destapas los pies, te constipas igual. Tienes entonces, un problema igualmente. Cuidado con eso. Sí, señor. En fin, vamos a pasar. Si quieres empezar tú con ese estreno, ya que sí. No hablamos de estrenos hace muchísimo tiempo. Por eso, yo es que, igual que lo que te comentaba de Sitges, que vamos a dar ahí un paso adelante, ¿no? Vamos a ir al festival presencialmente, si se puede, si nos dejan hacerlo. Pues también en esta semana, en este próximo viernes, 17 de julio, pues hay una buena tanda de estrenos. de todos los gustos, de todos los colores, quizás no demasiado llamativos la mayoría, pero sí que es un gusto ver que, de nuevo, pues vuelve a haber actividad en la cartelera de los cines, que eso es, pues, siempre es de celebrar, y más en una situación como la que estamos viviendo en este mes de julio, que se está como enturbiando otra vez y que se oyen campanas por ahí de cosas y de ecos y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al cine y vamos a, al menos en algunos casos, a disfrutar de alguno de esos títulos. Yo traigo para este programa pues uno de los pocos títulos que viene de cine de género en esta jornada de este próximo fin de semana, que es una producción estadounidense llamada The Bridget, que aquí la han llamado, no sé si muy acertadamente, Madre Oscura. La traducción literal de The Bridget, si la pones en el traductor de un conocido buscador, te sale algo así como El o la Miserable. Quizás tiene una intencionalidad en la película. De hecho, si la veis, pues veréis que no va muy desencaminado. Lo que pasa es que aquí pues han decidido un poco igual vincularlo a una figura familiar que realmente pues sí que igual pues tiene un poco de pequeño spoiler más allá del título estadounidense, como muchas veces pasa cuando les cambian los títulos cuando vienen aquí al Estado español. ¿Qué tenemos en The Bridges? Pues tenemos, lo primero, a una dupla de directores, a una pareja de hermanos, los hermanos Pierce, los Pierce Bros, que no Pierce Brosnan, pues es un chiste malo fonético que me acaba de salir de la cabeza, lo siento, pero ellos son Brett y Drew Pierce. Los dos ya tienen una cierta experiencia en el trabajo del cine, y de hecho, aunque esta película se presenta en 2020, se acabó en 2019, pero ellos tienen un título de 2011, fíjate tú lo que a veces son las producciones independientes, ¿no?, que se titulaba Deadheads y que en su momento estuvo en la sección Midnight Stream de Sitges de aquel año 2011. Me refiero que tenemos a unos repetidores de Midnight Stream en las salas comerciales haciendo pues un tipo de cine de terror, vamos a decir, ya que The Bridget se enmarca dentro del cine de terror, pero con un, digamos, una orientación, unos toques que quizás pues tienen una cierta reminiscencia festivalera, y esto lo explicaré luego un poquito más adelante. La situación que se nos plantea aquí en The Bridget pues es la de un joven, un adolescente, que durante el verano se va a pasar unas semanas con su padre, que pues su padre está separado de su madre, y trabaja como encargado en un puerto fluvial, en un puerto de agua dulce, en un lago de algún lugar de Norteamérica. Entonces, pues este chico, aparte de ayudar a su padre en sus tareas en el puerto del pueblo de vacaciones en cuestión, pues también así se da un poco de vidilla, cambia de aires, trabaja un poco porque el tipo estudia, y así pues acaba teniendo más mimbres en la vida para hacer frente en el futuro a ella, ¿no? La cuestión es que con la llegada de este joven al pueblo, pues coincide que en la casa de al lado de su padre, donde es un pueblito pues en el que hay casas unifamiliares de dos alturas más desván, me refiero que cada una están separadas y tal, no hay bloques, no es una metrópoli, es un pueblito, y el chico se fija pues en la madre de la familia de la casa de al lado. La madre es una mujer así pues joven, que es un poco así con tatuajes, un poco así estilo heavy, que lleva botas camperas con los shorts, me refiero que es una tía así como atractiva, ¿no? Y él es adolescente, hormonalmente activo y esas cosas. Lo que pasa es que en su, digamos, vamos a decir, su voyerismo con la vecina, hay un momento determinado al principio de la película que descubre que esa mujer tiene algunos comportamientos extraños, que su marido parece afectado por algún tipo de afección que no está explicada, y aparte los niños de la pareja Al principio de llegar al pueblo, pues estaban siempre correteando por el jardín y pasado un día o dos, pues han desaparecido. Entonces, este chico se pondrá a investigar qué es lo que está ocurriendo en la casa de la vecina cuando lo que no sabe es que se va a enfrentar pues a una situación mucho más complicada de lo que él espera, más que nada porque la situación o el problema que reside en casa de sus vecinos tiene un componente sobrenatural y arcaico que viene de muchos cientos de años atrás. Y no voy a decir nada más. Habréis leído quizás, si habéis visto publicidad de The Bretched, que habla de una palabra, de una determinada figura de literaria o del cine de género que es ha sido relativamente pues explotada en el cine de género y en el cine de terror. Yo no sé si decirla porque es un poco obvio, pero yo prefiero no decirla. Que sepáis que es un enfrentamiento que va a tener este chico con una con un ser que está digamos habitando en aquella zona desde hace un montón de tiempo. Ya os podéis imaginar de qué grado de personaje o de figura podemos hablar y, claro, este digamos, emparentamiento situacional pues nos lleva a situar, aunque nadie lo está diciendo, a The Bretched en una película de terror que se podría meter dentro del saco del creciente folk horror, porque no deja de ser un elemento del folclore el que se utiliza como vehículo de terror en esta producción. El reparto que tenemos en The Bretched, pues la verdad es que a mí me costaba encontrar gente conocida, me sonaban un par de caras, no sé si porque se parecen a mucha gente o porque realmente me sonaban, pero luego descubrí que sí, que por ejemplo, pues el padre del adolescente protagonista es el actor Jamison Jones, por ejemplo, que es un actor que ha hecho muchísima televisión, ha salido en multitud de series de televisión. Quizás en las que más bulto ha hecho o más registros ha tenido ha sido en la serie 24, en Hospital General, en Invisibles y en True Detective 1. Y por otro lado tenemos a la vecina, esa vecina un poco particular que vuelve un poco loco al joven protagonista, que es la actriz Zara Mahler, que la hemos podido ver por producciones, no muchas tampoco, como Beyond Skyline o Nightmare Cinema, que por cierto de Nightmare Cinema tendremos que hablar en algún momento de esta película en Sin Audiencia porque creo que no la hemos llegado a comentar. Es una peli de segmentos, de historias cortas que se vio en festivales recientemente y ya veremos a ver si la acabamos comentando en algún momento. Lo bueno que tiene The Bretched es que, a pesar de que tiene un aspecto de típica película de sustos veraniega para adolescentes, que los tiene de hecho, es que a pesar de que lo que nos ofrece no es ni original ni sorprendente, pero sí que es verdad que los hermanos Pierce tienen buen oficio y está muy bien hecho. Entonces, dentro de lo que cabe, a pesar de ser una historia que quizás pues no nos va ni a torcer el culo, ni a volarnos la cabeza, ni a hacer ninguna de esas cosas especiales que hacen las películas de género especiales, pero sí que hay que decir que, en su favor, que tiene muy buena factura, que el argumento se desarrolla de una forma muy atractiva, porque pasan determinadas situaciones también entre medio que vehiculizan la historia hacia un lado bastante interesante, y aparte también os recuerdo, o sea, estos chicos vienen de hacer una peli que se proyectó en Midnight Stream. Me refiero que el factor de los efectos especiales, sobre todo con el gore y con determinadas situaciones que hay en esta película, sobre todo con los personajes infantiles, hace de ella que sea pues un poquito diferente a las películas veraniegas estándar de sustos. Con esto no os quiero vender nada, no quiero decir que esta peli es mejor que ninguna de las que hemos visto presumiblemente en festivales del estilo, pero para lo que hay en el cine comercial y en un momento como el actual, en pleno verano 2020, The Bretched es una buena razón para meterte en una sala de cine, para llevarte un par de sustos, para ver unas cuantas escenas chungas, turbias, de esas que te dan un poco de repelús y que tienen que ver también con que los niños participen en las películas de terror, lo cual pues es siempre de agradecer, porque los niños también participan, y que aparte de eso, pues es una película, y esto ya lo utilizan un poco de promoción de la misma, porque claro, en Estados Unidos se habla de que ha estado 5 semanas seguidas como top de recaudación de las taquillas de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos en mayo estaban como las grecas, poco menos, ¿no? O sea, era un país que estaba casi, no sé si en batalla campal continua, pero entre los disturbios por la violencia policial y el COVID, en mayo allí, pues la verdad es que ha sido pues un mes un poco malo también para que se hayan estrenado títulos muy, muy potentes, y eso quizás pues ha propiciado que pues esta The Bridget haya hecho historia en este momento un poco raro de la historia en el que estamos metidos ahora en el año 2020. También hay que decir que parte de este éxito, entre comillas, en la época pandémica en mayo de The Bridget se debe a que se ha estado estrenando en autocines, que dentro de lo que cabe en una situación como en la que estamos viviendo, aunque tenga que haber un confinamiento en los cines al aire libre, donde vas tú con tu propio automóvil a ver la película, pues es una de las formas, vamos a decir, que más seguras, aunque estén lloviendo virus del cielo para ir a ver una película, y por eso quizás pues también The Bridget pues se ha conseguido un poco pues con alzarse, ¿no? con esa pequeña marca un poco de película pues que más ha aguantado a nivel de recaudación en la época de mayo del COVID en Estados Unidos. No quiero avanzar más. Es una película que pasa muy rápido, que va directa a la encía, tiene un prólogo muy revelador, luego se ablanda un poco. Evidentemente hay muchos personajes adolescentes, es una historia de verano con adolescente protagonista, pues va a haber típicas escenas de puteo entre adolescentes, de hacer barrabasadas de unos a otros. Aparte, este chaval viene de nuevo al pueblo, es currante del puerto, con los pijos del puerto. Me refiero a que tendremos las típicas interacciones hormonales adolescentes que ocurren en estos casos, pero hay que decir que el componente terrorífico pues está muy bien buscado. Hay muy buenos maquillajes, hay unas cuantas escenas de las que ponen los pelitos de punta que están muy bien, y aparte pues la consecución final de la historia pues tampoco está nada mal, yo qué sé. Yo lo dejaría ahí ya. Pues lo dejamos aquí. Vamos a hablar de otra película. Otro estreno, podríamos decir. Otro estreno, sí. De otro tipo. Estreno porque se ha estrenado en plataformas. Sí. Y bueno, pues es muy curioso porque yo cuando... la película está disponible en la Gran N, y entonces cuando yo vi que sacaban esta película, el título, yo no sabía si era película o serie, y el título me llamó poderosamente la atención, porque... Hombre, es un título que tiene gancho. Se llama The Old Guard, la vieja guardia, uh-huh. Y claro, yo recientemente, ya hace unos añitos, leí la obra de John Scalzi, la serie de libros, uh-huh, que John Scalzi sacó como La vieja guardia. De sí. hecho, La vieja guardia es el nombre del primer volumen. Ajá. Y bueno, yo me leí hasta el cuarto, que es la historia de Zoe, pero ya han salido dos más, que son La humanidad dividida y El final de todas las cosas. Para quien no se acuerde, cuando hablamos de La vieja guardia, recomendación, por cierto, de Agus, de literatura, uh-huh, de ciencia ficción, sí, y que a mí me gustó mucho. Y de lo que nos habla es de esos yayos, de esa gente mayor, uh-huh, que ya está de alguna manera descartada por la sociedad, que en un futuro se les da la oportunidad de rejuvenecer sus cuerpos siempre y cuando se alisten al ejército. Mira tú. Entonces, ¿qué hace la gente entre 75 y 95, 100 años? Pues dice, yo ya lo he vivido todo. Claro. De perdidos al río, que me den un cuerpo joven, potenciado además. Y si... Y pruebo suerte. Y ¿no? pruebo suerte. Claro. Estar en el ejército, si me entro en combate y me matan, pues yo ya estaba en la recta final de mi vida. Eso que me he llevado por delante, ¿no? De plus. Y bueno, y si sobrevivo, pues oye, vuelvo a ser joven, ¿no? con esta premisa tan interesante, pues uh-huh. teníamos la serie de libros de ficción de John Scalzi de La vieja guardia. Ajá. ¿Tiene que ver algo con la película? No. Vale, es lo que te iba a preguntar ahora. Para mi tristeza, sí. No tiene nada que ver. ¿Esta vieja guardia qué es? Pues esta vieja guardia realmente es la adaptación de un cómic uh-huh. estadounidense sí. guionizado por Greg Rucka e ilustrado por Leandro Fernández, y han encargado al propio Greg Rucka que haga el guión de la película. Entonces, pues es una producción estadounidense dirigida por Gina Prince-Bythewood. Sí. Que no sé si... supongo que es una mujer. Sí, es una señora. Yo te puedo dar dos apuntes de ella. Es una, realmente es una directora con mucha experiencia tanto en cortometrajes como en series de televisión. Capa y puñal, que tú viste, por cierto, dirige algún capítulo. Sí, pero... digamos que tiene además una carrera de cortos desde finales de los 90, me refiero que tiene bastante material, pero siempre ha estado alejada del género hasta que llegó a Capa y Puñal hace 2 años. Entonces, a partir de Capa y Puñal parece ser que le pilló el gustillo, y después de Capa y Puñal ha llegado esta vieja guardia con la que, digamos que se ha estrenado a nivel largometraje, aunque sea a nivel pues plataforma de la gran N, con esta película que tiene pues de género bastante, y además vamos a decir que es, podríamos enfocarla dentro de una vamos a decir que ciencia ficción barra fantástico a dos partes igual, casi prácticamente, ¿no? Mm. Y que es una historia de la que no sé, Jordi, y te lo digo en directo y en antena, cuánto te debemos contar de ella. Para que sirva de gancho y yo, no... Yo creo que hay un punto del cual no podemos pasar. Vale. ¿Vale? Tú sabes más de eso que de yo, porque yo a veces me paso de frenada. Decir de Gina Prince-Bythewood que a mí me sonaba mucho porque uh-huh. en 2008 tuvo bastante éxito con un drama que se llamaba La vida secreta de las abejas. Sí, no sé si te suena, sí. porque además era Queen Latifah la protagonista, uh-huh. pero era un reparto muy coral. Estaba por ahí la Jennifer Hudson, la Alicia Keys, la Dakota Fanning, salía Paul Bettany también. Uh-huh. Y entonces es un drama. Además, yo no la he visto, pero la gente yo que la ha tampoco. Visto dice que coge bastantes elementos de Tomates Verdes Fritos, pero... Uh-huh. Bueno, con esta película de 2008 fue con la que ella ganó una enjundia como directora, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, pues le debió coger el gustillo con los capítulos de Capa y Puñal y se ha atrevido con una película que realmente es acción pura y dura. Sí. ¿Qué vamos a contar del argumento para no desvelar demasiado? Bueno, pues pensad que está basada en un cómic. Uh-huh. Entonces, ya la premisa hace... que pueda tener elementos pues, de ciencia ficción, de algún género conocido, sí. no solamente de acción. La peli es realmente deudora del concepto, al menos, aunque no igual en la estética, de su procedencia comiquera. O sea, de hecho, hay una alta carga de influencia de cómo se ve la historia, a pesar de ser una película, pero es el enfoque un poco de cómic, ¿no? También. Correcto. No os leáis ninguna sinopsis, porque estoy leyendo una sinopsis y la quinta palabra es el spoiler de la película. Ya. Yeah. O sea, me parece deleznable claro. que me has escrito la puta sinopsis. Es un capullo. Una Además, capulla. Me parece muy correcta la promoción que han hecho de esta película. No sé si has llegado a ver el cartel, Jordi. No, sí, ya, sí, está. Sí, sí, sí, le acabas de dar a otro botón, pero se la he llegado vale. a ver. No, la cuestión es eso, que también la gran N ha tenido un poco, que ha puesto carteles por las calles, las marquesinas y tal, y al menos han diseñado un cartel que no da muchas pistas, que sí, que hace un poco de bombo pues del nombre mediático que tiene el reparto, como debe ser, que para eso lo pillan también, que es el de Charlize Theron, pero... Si veis el cartel, dices, hostia, pues no sé si estará bien o no, el cartel no dice mucho, pero es que casi es mejor que no diga mucho, salvo si os fijáis en algún detalle de algún tipo geométrico que hay asociado a la Charlize, ahora sí que os podéis fijar más a menudo, ahora ya que os he dado esta pequeña pista, que quizás pueda dar una vinculación a la temática de la película, pero en ese aspecto hay que agradecer que haya sido la promo bastante neutra, porque... ¿De qué podemos decir que va la película, Jordi, sin chafar demasiado? Bueno, la película, sencillamente vamos a hablar de un grupo de mercenarios. Sí. Que además suelen, aun siendo mercenarios, los trabajos que realizan dentro siempre de la premisa que ellos ven, suelen ir con las causas del bando bueno, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos que tienen un criterio moral para elegir sus misiones. Sí. Uh-huh. Entonces, el líder de este grupo de mercenarios es la Charlize Theron, el personaje que interpreta, y que no voy a decir ni siquiera el nombre, por si pudiera ser spoiler. Sí, o el mote. Y entonces, son muy efectivos en sus misiones, pero cumplen una serie de premisas. Por ejemplo, no les gusta en absoluto repetir localizaciones para sus misiones. Digamos que se salvan las espaldas un poco. Sí, por las razones que sean, entienden que pueden ser ratoneras, que pueden haber problemas cuando ellos ya han aparecido por un sitio y que alguien les puede tener identificados como mercenarios y que eso puede complicar la misión. Sí, además también les gusta borrar sus huellas de cuando han hecho algo o cuando han aparecido en algún sitio. Siempre intentan que no queden eso, ni grabaciones, ni imágenes, ni fotografías. Pues yo para, creo que estás para, hablando más de la cuenta. Para mantener bueno. su estatus. Su anonimato. Sí, bien. Anonimato. ¿Qué es lo que pasa? Minuto 5 de la película, sí. Les encargan una misión en la cual encima hay rehenes menores de edad, niños y niñas, de un colegio, en una localización donde ellos ya habían estado. Sí, africana. Vale. No les hace ninguna gracia, sí. Especialmente al personaje de Charlize Theron, pero evidentemente les puede la cuestión de que sean unos niños indefensos los que están en peligro de muerte, y en contra de todos esos baremos que suelen asignar a sus misiones, repiten localización. Y este es el punto de partida de la película. Sí, y cualquier palabra de más ya sería complicadísima. Como os podéis imaginar, esa repetición de localización solo puede significar una cosa. Sí. Problemas. Consecuencias. Problemas. Sí. Entonces, bueno, esta es la premisa básica. No necesitáis saber nada más. Con esto ya os podéis meter en harina de lo que es esta vieja guardia. Sí. Bueno, este grupo de mercenarios, lo que nos da esta producción es una cinta de acción que estoy de acuerdo, porque he leído en algún sitio, que puede dar, de alguna manera, la sensación de capítulo piloto de una serie. A mí, sinceramente, Jordi, o sea, sobre todo después de haberla acabado, tal y como acaba la película, o sea, la sensación es no fuerte, fortísima. O sea, quiero pero decir, no sé si es la primero intención. La quería identificar con una serie sobre las novelas de John Scalzi, no fue así, fue película, pero sí que deja ese tufillo a producción con vistas ya no a segunda o tercera parte, sino incluso a serie de televisión. Bueno. A ver, los parámetros en los que se mueve dan para este formato seriado perfectamente, ya se elija formato película o formato capítulo de corta duración, pero nos plantea una situación y unos personajes que dan para eso y además con la... digamos, con el discurrir de los acontecimientos que tiene este grupo de mercenarios a lo largo de la historia, ¿no? Me refiero que a ese nivel, yo no sé si es intencionado o no, o simplemente pues se han querido hacer un final que huela a eso, pero no tiene ninguna intención. Yo entiendo que también el caché para agarrar a la reina Charlize durante una temporada de algo tiene que ser altísimo, pero claro, también igual ahora las producciones de ficción están girando hacia otros lugares debido a la situación actual y vete tú a saber si pues va a haber más actores todavía y actrices que se acaben, que a pesar de ser pues grandes estrellas o grandes nombres de las grandes pantallas, se acaben reciclando temporalmente en producciones de plataformas digitales. Me refiero que estamos a la orden del día. Eso ya está pasando ya hace tiempo. Hay grandísimas producciones, series que están pagando muchísimo más y ya tenemos nombres súper conocidos que se han pasado a las series sin ningún miramiento ni remordimiento. Sí, o sea, pero entiendo que también pues como que Charlize Theron es una especie de tótem en millones de dólares, no sé. Pues es igual, si hace poco tienes una serie con Al Pacino. Ya. O sea, con todos mis respetos a Charlize Theron. ¿Quién es Charlize Theron comparada con Al Pacino? Bueno, pero Al Pacino ya está mayor. ¿Y qué? Que Charlize Theron todavía está en activo. ¿Comparamos filmografías? No. Ah, no. O sea, es que, a ver, no hace falta, Jordi. Ya está, quiero decir que no me parece ningún desdoro. Chris Hemsworth estaba montadísimo en el dólar y se fue a hacer Taylor Rake, precisamente para la misma productora y al mismo nivel. Con la sensación de que Taylor Rake es más película que no capítulo piloto de serie. Y más suya también que cualquier intervención en la Marvel. Bueno. Sí, aunque él, para mi gusto, por lo menos. Yo creo que el Thor ya lo ha hecho suyo, de alguna manera. Sí, pero, sí. Pero no es tan entretenido como el Extraction. Es diferente, es otro registro, en el cual se defiende muy bien, es la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, yo lo veo genial. Ahí ha abierto una puerta al campo, el campo da muchas posibilidades. Bueno, la cuestión es que no sabemos si a día de hoy esto tendrá una continuidad. Podría tenerla perfectamente, el argumento da para ello, el planteamiento también, la perspectiva o la potencialidad de la historia pues también lo tiene, todo hay que decirlo, ¿no? Porque a pesar de que de estas dos horas, que por cierto, si fuera un piloto, sería un piloto de dos horas, de dos horazas, pues a pesar de lo que vemos en estas dos horas, pues aún el material y la sustancia argumental puede expandirse, porque puede, pues las condiciones argumentales lo dan y ya está, en otras no se puede dar. Y ya veremos a ver, porque yo no sé a ti qué tal regusto te ha dejado, pero a mí entiendo que igual no es una Extraction ni es una de esas películas que dices acción total, pero el componente de ciencia ficción que tiene como que me ha ganado un poco, al menos a mí como espectador. O sea, me gana más el planteamiento que el resultado final. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí, te explicas perfectamente. A mí realmente lo que me llama la atención es que como película de acción está bien llevada, el elemento de ciencia ficción, bueno, pues se va desvelando y tiene su aquel, pero a mí no me acaba de cuadrar el guión, que precisamente el guionista es el propio autor del cómic. Yeah. No me cuadra, sobre todo el guión, primero porque el tema del drama no lo acaban de llevar muy bien y el tema del comportamiento de algunos personajes es totalmente absurdo. O sea, errático, podemos decir. Pero absolutamente. De hecho, el de dos personajes es que queda muy desdibujado, sobre todo de uno. O sea, es un comportamiento. Estoy diciendo que sí con la cabeza. Sí, sí. Javi está sintiendo. O sea, no haces eso para arrepentirte a los cinco minutos. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ya. Simplemente había que poner una piedra en esa o un palo en esa rueda y han dicho, pues ponla tú, pero luego suelta la mano. Vamos a hacer a dedo, porque además esa vieja guardia, como dice el título, pues al ser vieja son compañeros desde hace mucho tiempo y realmente no te cuadra un sí, comportamiento de ese estilo. Porque son, vamos a decir que es son casi una familia. Vale, bien llevado. Claro, sí, una familia que se lleva bien, pero bueno, familia, vamos a decir metafóricamente hablando, claro. No, porque realmente se tienen los unos a los otros, claro. Poco más. O sea, cuando te haces mercenario y te desvinculas de seres queridos y de... Pierdes tus raíces de cualquier raíces, sitio pues que seas. El grupo es lo que importa. Sí, y por eso hay ciertas cosas que no me acaban de cuadrar. Luego, de alguna manera, aparece un personaje recurrente, porque es que la película, a ver... sí que es original cómo entra en el género, aunque bueno, no es que lo sea visto por primera vez precisamente. No, es que si hablamos de a sí, dónde no. remite, pues hacemos un spoiler. Está claro, no vamos a decir no el subgénero que toca, sí. Porque siempre hay subgéneros. Ni a qué se parece. No, en no. absoluto. Pero sí que sale el elemento también del rookie. Sí, el novato. El novato que se incorpora al grupo y bueno, como marca... En todos los condicionantes que el grupo ya tiene, cómo encaja, cómo llega, el aprendizaje, la integración, el entendimiento, bueno, no sé. A mí me gusta el novato de esta función, ¿eh? Podemos decir que es novata, eso no es una, spoiler, ¿no? Es una señora, sí. Es novata. Es una señora y además es una señora afroamericana. Sí, señor. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar un poquito el cast, ese reparto. Sí, porque aparte de la reina Charlize, que es evidentemente pues el reclamo del cartel y de la producción en sí misma, tenemos un reparto que quizás en algunos aspectos nos va a sonar un poquito, al menos por algunas caras, ¿no? De hecho, pues hay un par que te suenan y otro par que no te sonaban, pero que a partir de ahora yo creo que nos van a sonar más porque tienen unas intervenciones en la película muy, muy, muy interesantes. Por el lado de los que nos suenan, tenemos a un actor belga, pero de nombre indescifrable prácticamente, que es Mathias Schoeners o algo así. Donde he dicho Schoeners puede sonar cualquier cosa entre medio. De cualquier manera, sí. Pero que sepáis que es un actor belga, pero de la parte flamenca de Bélgica, por eso tiene este nombre tan un poco tan holandés o alemanizado, ¿no? Un poco. Y os recuerdo que, aparte de que de tener un nombre un poco particular, Mathias tiene un aspecto, tiene unos rasgos faciales que podría ser identificado como un ruso. No estoy queriendo ser prejuicioso, pero esos rasgos también un poco de la Europa, de la parte de Rusia, fueron explotados, por ejemplo, en la producción Gorrión Rojo, donde él hace uno de los papeles chungos en esta historia. Allí creo que es un general o un agente de la KGB o una cosa así, un tío con muchas medallas, y da el pego totalmente como militar ruso en Gorrión Rojo, ¿no? Pues aquí él hace un poco también, un poco de por las situaciones y los lugares por donde nos lleva este personaje, pues sí que tiene una procedencia un poco de Francia-Bélgica, por decirlo de alguna forma, en ese aspecto lo han dejado equivalente a la vida real. Pero además es un tipo que nos sonará más veces porque a nivel de cast europeo es un señor que ha trabajado mucho. Yo simplemente he citado esta Gorrión Rojo como película de género, pero tiene un montón que no son de género y que digamos, pues ha participado con muchos directores de calado, ¿no? Luego también tenemos al actor Chiwetel Ejiofor, que detrás este nombre pues tenemos a un actor afroamericano que quizás nos sonará por la película 999 o por el Doctor Extraño, que me refiero que quizás nos puede sonar más su cara que su nombre, porque es un... Bueno, el nombre es que suena... A su origen raro. Africano, y sí, ya sí. Está. Y nada más. No, pero es un actor que además ya tiene, sí, recorrido prácticamente dos décadas, sí. y que os sonará mucho en cuanto lo veáis, porque físicamente... Sí, es muy característico y os va a sonar sobre todo si habéis visto alguna de sus producciones más conocidas. Tiene más, me refiero que... No, tiene un montón ya. Que me refiero que ese nivel, le habréis descubierto en otros títulos que no son los que yo he nombrado aquí. Esto a mí en cuanto a las caras que me suenan. Los otros, pues la verdad es que después de estos tres nombres principales, el resto, vale que yo tengo mala memoria, pero pues... Tenía un cierto problema para poder, digamos, en localizarlos en algún sitio, ¿no? Y de hecho, pues, de esta rookie de la que hablamos, que todavía es una actriz en ciernes, y que a mí me ha sorprendido mucho a nivel, tanto por el buen grado de integración que tiene con actores y actrices muy experimentados con los que le toca lidiar, y que es la actriz Kiki Layne, que hace este personaje de novata en el grupo de mercenarios y que aparte de llevar muy bien las escenas de acción, pues lo que os digo, también no se arruga para nada ni con los pifostios ni con el hecho de interpretar con gente que tiene mucha experiencia. Y luego hay un personaje de corte, vamos a decir, británico en la producción, que no recuerdo su nombre, porque es uno de los, vamos a decir, personajes un tanto particulares que hay en la producción, pero no me acuerdo, a ver, quizás sea este, estoy buscando en internet como un capullo. Pero dime de qué nacía, sí, te digo. Sí, es el empresario inglés que aparece en la producción. Harry Melling. Sí, exacto, es el Harry Melling, que es otro tipo que me ha dado mucha satisfacción en cada momento en el que aparece en pantalla. En aspecto, es un tipo que dices, este piltrafilla que hace aquí con estos mercenarios chungos ahí, si es un tirilla, si este viene de Harvard ahora, aquí qué va a hacer, de Harvard o de la Academia del Harry Potter, que podía ser uno de esos, ¿no? Tranquilamente, que de hecho creo que es. Pues este tipo saca una especie de como de, vamos a llamar, fuerza, carisma interior que, a pesar de parecer un piltrafilla rodeado de gente muy ruda, pues acaba poniendo a los rudos un poco de rodillas en algún momento, ¿no? Y eso pues también a nivel actoral me parece muy interesante y además que le da mucha salsa a la función, que si no fuera por el personaje de este actor, el señor Harry Melling, pues quizás la vieja guardia sería otra cosa y no tanto como lo que nos ha parecido. Entonces, por mi lado, chapó por la inclusión del Harry Melling un poco en el reparto y además en ese papel un poco controvertido que tiene dentro de la función. No, tampoco vamos a decir de qué hace porque ya sería dar pistas y ya empezaríais a investigar y no vais a querer ver la película luego si os decimos determinados detalles, y lo que queremos es que la veáis. Porque a pesar de estos peros que os estamos un poco comentando, no deja de ser una peli totalmente disfrutable. Me refiero que es entretenimiento puro y duro, a pesar de esos personajes con comportamiento en algunos momentos errático o disfuncional. Y, joder, yo solo puedo hablar de mi experiencia de visionado, pero yo la vi muy cansado, a altas horas de la noche, buscando un hueco para traerla preparada para el programa, y pues no sé, se me hizo bastante rapidita, bastante entretenida, y para nada pues tuve ningún momento de flaqueza ni dije, hostia, ya seguiré mañana. No, me la acabo. Entonces, yo por la parte que le toca al Hum, por lo menos, recomiendo al menos como producto de acción de entretenimiento, con toque original argumental, bastante resaltable. Muy bien. Yo me parece una buena película de acción con elementos de ciencia ficción fantasía, si quiere llamarse de alguna manera. Sí, es que según qué elementos argumentales, sí, pues habría que ponerlos en la balanza y tocan los dos mundos, y ¿no? Vete tú a saber por dónde van, según qué explicación les des. Pero encuentro que la duración de la película es excesiva. Sí. Esas dos horas no eran necesarias. Y encuentro que a nivel de guión y el comportamiento errático de algunos personajes deslucen un poquito. Emborronan y deslucen, sí, un poco el resultado final de la película. Es una película correcta. No, no, tampoco vamos a decir que es la quinta esencia del cine de acción. No, me porque parece muy superior Taylor Rake a esta. Totalmente. Vieja guardia, pero es una película que se deja ver y que está entretenida. Sí, si quieres que comentemos brevemente, pues yo qué sé, el tema efectos especiales o tema coreografías, me refiero que aquí tenemos, debido a las condiciones de algunos personajes, pues tenemos algunas escenas bastante bestias a nivel de, vamos a decir, de deformaciones corporales y cosas por el estilo de que ocurren cuando estás en una guerra y eres un comando o eres un mercenario. Sí, porque además a nivel de explicitud no se cortan, ¿eh? No, o sea, realmente si las tampoco abusan. No, pero cuando tiene que haber. Son explícitos, ¿eh? Si la escena hay un tiroteo que realmente ha sido brutal y han de haber un montón de cuerpos agujereados y llenos de balas y sangre corriendo por el suelo, no se cortan un pelo. Sí, sí, hay que hacer río rojo en el suelo, se hace río rojo. Y además, hay que decir que se hace con relativa frecuencia en esta película. Sí, porque además, a pesar de que es un comando actual, debo decir que hacen bastante uso de armas blancas. Sí. Por una razón especial, porque a veces en las distancias cortas, era creo que un anuncio de una colonia que usaba esta frase, sí, ¿no? A veces pues es más efectivo un objeto cortante que un objeto detonador, sí, por decirlo de alguna forma. De todas formas hay más razones. Hay más también, pero ya serían spoilers. Pero son razones escondidas. Claro, y yo no quiero hacer razones escondidas. Estas razones habrá que descubrirlas en la película. Si os hemos conseguido abrir el apetito con estos comments, pues simplemente buscarla y darle una oportunidad, porque tampoco es que tengamos tantas producciones así de estas que nos apabullen y que haya que elegir, ¿no? Que me refiero que. Y por cierto, decirle al señor Chiwetel Ejiofor que. Sí. Estaba en el reparto de Serenity, porque sabemos que hay muchos cineaudienceros que Serenity la tienen en un podio. Sí, ¿no? Y entonces, supongo que con razón. Hay que decir que en 2005 en Serenity estaba el señor Chiwetel Ejiofor, que ya estaba en 1997 en la película Amistad de Spielberg en el reparto. Sí, fue, y además luego yo creo que salió en 12 años de esclavitud, o sea, ha tenido unos cuantos éxitos potentes a nivel de mínimo cine dos comercial. Décadas y por ahí anda, sí, sí. Ahí está la cosa. Pues no sé, no hay más que decir. Yo no encuentro que es una película que está bien, está entretenida. Cualquier película más adaptada de cómic da su jueguillo. Sí, señor. Y nosotros estamos ya al límite de tiempo. Estamos al límite, bueno, nos hemos pasado un par de minutillos. Hasta bueno, no pasa nada. Ya que sé, cosas que pasan en el directo. ¿Esta vieja guardia tiene musiquilla o qué? Tiene música, tiene. Aparte de que hay algunos, vamos a decir, hits modernos de la época actual, también tiene su score. Tiene su score, y además tiene un score a cuatro manos de los señores Volker Bertelmann y de Dustin O'Halloran, que hoy parece que es el día de los nombres complicados en Sin Audiencia, pero bueno, puede ser cualquier día en Sin Audiencia este. Y pues estos dos señores son los que se ocupan un poco de la del score que acompaña a las aventuras de este grupo de mercenarios tan bien avenidos y que tienen sus tiras ya flojas por el mundo y que, bueno, pues no se cansan en la película de pegar barrigazos, de saltar, de caer, de morder el polvo, de volverse a levantar y lo que les caiga encima, porque es peña que por su condición pues aguantan carros y carretas, también hay que decirlo. Y si te parece, Jordi, pues con un tema de la vieja guardia nos vamos a marchar, no de los libros, sino de la película basada en el cómic, muy a tu pesar, pero bueno, quizás en algún momento alguien se dará cuenta de esta colección de libros. De hecho, supongo que hay por todos sitios productores husmeando productos husmeando, sí, adaptables, sí. Y tal, y yo qué sé, y más ahora y con el auge de las series se y tal, pues en no serie sé. De televisión. Porque sería una serie de ciencia ficción muy disfrutable. Bueno, simplemente porque yo soy un profano de la vieja guardia de los libros. ¿En qué momento de la historia tiene lugar estos libros? ¿Son en el futuro? Sí, sí, futuro. En claro, un futuro ya del siglo XX y pico. Ya puedes coger un anciano y rejuvenecerlo y convertirlo en supersoldados. Vale, así. O sea que los supersoldados se tienen que dedicar un poco a hacer guerras estelares o interplanetarias. No, o es mucha spoiler. Digamos que se ha llegado a un punto que la sociedad ha llegado a un grado de confort que una persona que tiene 25 o 30 años no quiere arriesgar su vida en un conflicto armado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejército tiene una tecnología que le permite rescatar a gente que ya está de vuelta de todo y convertirla en carne picada, pero llámalo reciclar jubiletas. Correcto, ni más ni menos. Entonces, pues eso. Es un enfoque muy interesante. Sí, no, es apasionante. O sea, veo a los estados más que capaces de utilizar estas artimañas. Y además, es muy realista en el sentido, esto es un pequeño spoiler para que no lo haya leído, pero claro, o sea, lo primero que hacen la mayoría de viejas y viejos cuando tienen sus nuevos cuerpos mejorados y tal es en el cuartel la primera noche ponerse a follar como monos. Claro, casquete. Ya con 90 años se habían olvidado de todo eso y de pronto se encuentran en cuerpos de 20-25 años que son capaces de hacer 45 flexiones con una mano. Pues evidentemente llámalo la hidráulica de la erección, pero es complicado eso, ¿eh? Y o la lubricación de la concha, porque también. No vamos aquí a discernir. No, para nada. Por sexos, ¿no? Exacto, entonces, pues, la lubricidad de la vagina. Sí. Sí. Entonces, pues realmente en este aspecto, pues hay mucha salsa picante. En toda la narración, o sea, realmente, aunque es una novela con tintes serios, siempre hay un humor, una premisa humorística, una vuelta de tuerca a las cosas, aunque luego pues serán situaciones que realmente, evidentemente, si el ejército los ha acogido y ha invertido en ellos, es porque hay conflictos bélicos, y en los conflictos bélicos ya sabemos que no todo suele salir a pedir de boca. No, y aparte que visto el origen de estos nuevos soldados en la vieja guardia de los libros, pues quizás lo que dices tú es más carne para la picadora, ¿no? Un poco. Sí, y para el frente de turno. De hecho, mucha gente dijo enseguida, le dijo a Scar, es que tienes mucha influencia de Tropas del Espacio de Heinlein. Y dijo, ningún problema, es que yo lo reconozco. Por supuesto. Y agradezco a Heinlein que hiciera una un pedazo de novela como Tropas del Espacio para yo inspirarme y hacer mi vieja guardia. Tropas del Espacio. Yo es que solo he visto la película. Estaría bien que leyeras el libro. Sí, porque hay mucha distancia entre el libro y la película. A ver, la distancia es que la gente dice que Heinlein era totalitario, era ultraconservador, militarista, que era un tío que quería poner que el derecho a voto se ganase, con lo cual, según cómo puedes acabar estando de acuerdo. Lo que pasa es que él, más que ganarse por capacidad intelectual, pues era por aportar a la sociedad. Sí, o por méritos militares. Sí, realmente él escribió, dicen, yo claro, no lo conocí, o sea que no puedo decir si es realmente así, que escribió Tropas del Espacio como un alegato militarista. Verhoeven le da completamente la vuelta. Le pega un... Ya sabemos quién es Verhoeven, sabemos que es un director especialista en el sarcasmo, en la sátira... En darle la vuelta a las cosas. En darle la vuelta a las cosas. Holandés, europeo, el otro americano, o sea, dos mundos. Sí. Entonces, esta es la confrontación entre novela y película. Ajá. Yo creo que las dos son interesantes y disfrutables. Entonces, mi recomendación es que si no te has leído, es una novela que pasa muy bien, que es muy dinámica y muy disfrutable. Bueno, pues hecho este último apunte literario improvisado. Y sin ese humor que le da que va a ver joven. Hombre, visto la temática, supongo que será mucho más marcial y mucho más seriota. Sí, pero también esa épica le sienta bien a la novela, ¿eh? Vale. Guay. Pues tomo nota. Espero que vosotras y vosotros también hayáis tomado nota de esta referencia sin venir a cuento circunstancial que tenemos. Hombre, sin venir a cuento. Siempre hablar de grandes novelas de ciencia ficción siempre viene a cuento. Me refiero al guión del programa, pero bueno, esto es lo que tiene. En este programa sin audiencia hacemos lo que nos da la gana. Tenemos el guión que tenemos y podríamos seguir hablando un ratico más. Pero porque hay que poner ya la música y hay que cerrar el programa. Porque tenemos más referencias. Sí, basta ya. Se acaba el sin audiencia 906, si mal no recuerdo, de Old Guard, Volker Bertelmann y Dustin O'Halloran nos dan la despedida y nos dan la música que nos hace despedirnos hasta la semana que viene con ese dicho, con esa frase que, si la pensáis un poco, es de lo más cierto que se puede decir en sin audiencia en cualquier programa que hagamos. Valar Morghulis. Motherfuckers de la vieja guardia.